mumano. Guante ya ya mugumadara. Anna vera ya gamumano. Aminata, aminata, aminata, aminata. Sumanyo wensen kerwan, sayada kama kama luta. Sumanyo wensen ker, sabayda kama kama luta. Warna khamne nobel chosala, nobel nobel nobel chosala. Sumanyo wensen ker, sabayda kama kama luta. Nobel nobel chosala, nobel nobel chosala. Sumanyo wensen ken sampai dakama khamaluta warna khamne nobel chosala warna khamne nobel chosala man sampai de fuma kondara warna khamne mbogel chosala fanweru atkula banga warna khamne gokucha khanul aminata aminata amiyon yai samakhol anna vera ya khakuma. Sumanyo wensen ken sayana khama khamaluta warna khamne nobel chosala warna khamne nobel chosala warna khamne nobel chosala nobel nobel nobel chosala sumanyo wensen ken sayana khama khamaluta nyula anda vera ya kabumano. Trompeta.